del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas, soy. No podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar, vengo helada por paredes y cristales. Abrid tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles, pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega, dura y fría, el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas roja sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse, que quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar, ¡ay! Dejadme. No quiero sombras, mis rayos han de entrar en todas partes y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera, digo, no, no podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. Versos de Federico García Lorca, de la obra Bodas de Sangre, perdón en la redundancia, este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la sangre, justamente. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Y así con Fito Páez y Charly García a dúo arranca este programa sobre la sangre, esa cosa que nos corre por las venas y que sale si te cortás un dedo, que se siente abajo de la piel porque se siente pasar muchas veces, ¿no? Cuando te late alguna cosa, y que es símbolo de tantas otras. Y de eso tratará este programa, ¿no? Hola Nati, ¿cómo andás? Hola Gonza, hoy nos dejaron solitos para hablar de la sangre. Sé que hay muchos que se impresionan con este tema y no, nos quedamos solos. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito hasta la parte más biológica con algunos datos curiosos y un poquito también sobre la representación de la sangre en la historia, en la literatura, con todo lo que simboliza. Así que vamos a tener un programa variadito. Hay una cosa muy fuerte de la sangre como signo y como símbolo también. Desde la tragedia, ¿no? Esas palabras en la boca de la luna del personaje, o sea, de la luna hecha personaje de la obra esta de Lorca, tan atravesada por la muerte y la tragedia, ¿no? De los enamorados que no pueden escapar al signo de la muerte y que tiene que ser con sangre, con mucha sangre, que de algún modo la historia del mundo está construida en base a eso, ¿no? A la sangre que fue evolucionando y a la sangre que fue regando la tierra, ¿no? Muertos, muertos, muertos y muertos. Claro, la sangre que queda dentro de los cuerpos es la sangre que representa la vida, y la sangre que se derrama por algún motivo es la que representa la muerte, y la muerte en forma de tragedia, siempre. Y también, bueno, se puede cocinar con la sangre, hay embutidos, la sangre se transforma en jugo, ¿no? Y si te haces un bife, perdonen los compañeros vegetarianos. Sí, pero bueno, está ahí también, ¿no? Incluso la impresión que le puede generar a muchos. La sangre del animal, la idea de esta de también como muy antigua, de que beber la sangre de otras personas, de guerreros o de enemigos guerreros derrotados, de algún modo le transfería a uno el valor o el coraje o el poderío. Y porque la sangre es la que transmite el carácter de alguna forma, y también hay mucho ahí para contar sobre la menstruación, sobre esto que como el mundo lo dominan y lo dominaron los hombres, siempre fue incomprendido y por eso cayeron muchas suposiciones alrededor de la menstruación femenina, vinculadas con maldiciones y con, bueno, mucha brujería, algunas cosas de esas que también vamos a hablar. Y una cosa súper importante que tiene que ver con una de las religiones predominantes en el mundo, que es el cristianismo, donde justamente la muerte, digamos, de Jesús está vinculada con justamente dar su sangre. Esta es la sangre de Cristo, así es que como, sí, como la idea del sacrificio, que en realidad tampoco es una cosa propia de la tradición judeocristiana, sino que, bueno, nada, miles de años, pero bueno, como más institucionalizada. Bueno, pero ya nos fuimos. Sí. Volvemos para acá. ¿Musiquita? Sí, vamos a escuchar a los Rolling Stones, ¿sí? En una especie de oda al sangrado. Déjalo sangrar. Yeah, we all need someone we can lean on. iba a decir esta canción, que todos necesitamos a alguien en quien desangrarnos y viceversa. Así como un canto al desangrarse, como una cosa también de apasionamiento, puede ser, no sé, se me ocurre. Sí, o de alguien en quien confiar, es como alguien en quien pones toda tu energía, toda tu vida, y se la das a otra persona, una cosa así. Pensábamos en ideas como que de repente han sido instaladas a partir de con la sangre como intermediario, como que esta cosa de que la letra con sangre entra, ¿no? Y que en realidad es una frase para en realidad justificar cómo fue muchas veces. Sí, la letra, la consigna, la idea con sangre entra es látigo y banana un poco, ¿no? Como te digo lo que tenés que hacer y además te torturo hasta que lo hagas de esa forma. Sí, como fue acá, por ejemplo, la Biblia o la cruz, y acá en América, digo, y en tantos otros lugares. La cruz y la espada, ¿no? Digamos, la palabra de este Dios. Del que supuestamente venían a ser los portadores, los portavoces, ¿no? Y los dueños, además de la posta. Bueno, que decía que su hijo se había sacrificado, ¿no? Que había derramado su sangre por los pecados del mundo y qué sé yo. Bueno, y a través de la sangre hacían a estos habitantes de acá, bueno, creer en ese Dios. Digamos, ¿cuántos han regado las... O sea, en cuánta... En todas las aguas, ¿no? Los que pensaban la idea de las venas como los ríos del cuerpo, y cuántos ríos, ¿no? Llenos de sangre, la sangre en la tierra, como idea. Sí, igual yendo como algo por ahí un poquito más de todos los días y que nos sigue sucediendo muy concretamente, el sistema educativo nos intenta imponer, ahora quizás hay como otras miradas, pero hasta hace no mucho, nos intenta imponer ideas para que no, sin que haya espacio para la crítica, y esas ideas son a fuerza de repetición, ¿no? También como yo siempre pienso en la escena de Misery, que como no se le ocurre ninguna idea y no quiere escribir, le hace sangrar hasta escribir con su propia sangre, ¿no? Como dejar todo tu esfuerzo y tu vida hasta que te entre en la cabeza la idea de qué es lo que tenés que pensar y qué es lo que tenés que hacer. Un poco referido al sistema educativo, me parece que es una frase súper específica, ¿no? Como por la repetición, sin crítica. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.